Yo, yeah. Hablar en fe es llamar las cosas que no son como si fuese. Manimontes. Es decirle vivo, redimido, a lo que está muerto, ajá, sano, a lo que está enfermo. Yeah. Yeah. No es creer que Dios puede hacerlo, es creer que ya lo hizo. Ya está hablar hecho. En fe es esto. Escucha. Yo. Abróchense los cinturones, bienvenidos a mi viaje. Espero tengan mucha fe en su equipaje, porque ahora sí que pensarán que yo estoy loco, pero lo que diré puede cumplirse poco a poco. Declaro que cada lugar, cada rincón, que Daddy Yankee y Don Omar lleven el reggaetón. Allí estarán juntos en una misión, proclamando un mensaje de salvación. Declaro visitante y residente calle 13, gritarán que Jesucristo es quien nos fortalece, que el mundo y la fama no es lo que parece, que todo puede ser lo de Dios. Declaro que Wisin y Yandel harán canciones que hablarán de Cristo a las naciones, por las ciudades, barrios y callejones, proclamando libertad y rompiendo maldiciones. Sí, yo sé que suena loco lo que estoy cantando, pero es en el idioma de la fe que estoy hablando. Y puede que mañana vean pastoreando a Don Omar de vuelta en la iglesia y predicando. Declaro en este disco de los bandoleros. Declaro con mi fe más fuerte que el acero. Declaro que todos los que son raperos llevarán al mundo entero un mensaje verdadero. Declaro en este disco de los bandoleros. Declaro con mi fe más fuerte que el acero. Declaro que todos los que son raperos llevarán al mundo entero un mensaje verdadero. Veo a Héctor el Fadel y el combo de 70 hablando el rey de la puerta para que ellos se arrepientan. Veo a Ivy Queen inyectando gozo y alegría. También a Alexis Fido predicando del Mesías. Veo a Dego metiéndole bien melaza, diciéndole al enemigo que si él es el guasa guasa. Alderón será un varón del DJ que no discrimina. Tú eres el underdog, pero Dios no te subestima. Veo a muchos salir del viaje con el mensaje electrizante que le trae del voltaje. Pao Consul será de bendición y no será un cristiano en cristiano. Ceja y Don Chesina promoverán la mejor sustancia, la criptomicina. Yomo, vas a cantar algo mejor que eso. Cristo te va a dejar caer. Van a necesitar de tu consejería. Y Eddie D con su letra va a hacerte compañía, llevando por el mundo la palabra del Mesías. Ey, sé que no es fácil esta la misión, pero yo declaro tiempo, tú serás de bendición. No seas quien será que le estás pidiendo ayuda. El que murió por ti en la cruz no fue Mahoma ni Buda. Que el espíritu de Dios se devuelva la calma. Tu cuerpo está preso, pero libra tu alma. Y pondré ti palabras de los últimos tiempos, y verán predicar a tiempo. Padre, en el nombre que sobre todo presento a los raperos cada uno por su nombre. Y aunque hoy su fruto le hacen daño a los hombres, lo que vas a hacer mañana es para que el mundo se asombre. Joe Nelly, alma secreta de este laboratorio. El DVD mano no tengo su repertorio. Llevando buen mensaje, tú sabes que estoy notorio. Sin ser un bandolero, invadiendo el territorio. Declaro en este disco de los bandoleros. Declaro con mi fe más fuerte que el acero. Declaro que todos los que son raperos llevarán al mundo entero el mensaje verdadero. Declaro. Declaro, con mi fe más fuerte que el acero. Declaro, todo lo que son raperos llevarán al mundo entero el mensaje verdadero. Solo somos luz en medio de la tiniebla. Yo, Manny, who's this? ¡Jesucristo! ¿Quién más? Si no ha nacido ninguno. El único King of Kings. Ajá. Señor de señores. ¡Bum! El de la presencia y la misericordia. ¿Oíste? Yo creí que tú sabías de. De la musa, Gasina, a Disurio, porque todo lo que sale de aquí sale bueno. A Fuegember Live, declaro, este es el remix.